De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué la masa de las pizzas es elástica? No en todas las pizzerías encontraremos a estos maestros acrobáticos. Estos malabaristas son capaces de hacer maravillas con la masa entre las manos. El comportamiento de este disco flexible y elástico en rotación puede ser realmente sorprendente. El secreto del pizzero es controlar la pizza al borde del caos, cuando ya su siguiente movimiento es impredecible. ¿Por qué la masa de las pizzas es elástica? ¿Por qué la masa de las pizzas es elástica? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Por los químicos que le echan. Porque al momento de amasarla y la tiran hacia, muchas veces la tiran hacia arriba, tal vez tiende a elastizarse un poco. Oye, por los componentes que tienen sus ingredientes, son homogéneos, a lo que se hacen homogéneos hacen que la masa sea elástica. Por el gluten. Por la levadura. Por la consistencia. ¿No será por el tipo de masa que utilizan? El tipo de harina. Le agregan el levadura, la masa suaviza. Por las propiedades de fermentación que tiene la masa. Porque no tiene una consistencia rígida, sino que la hacen para que sea flexible y así pueda ser manejada la masa de la pizza. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. En la harina de trigo hay dos tipos de proteínas, la gliadina y la glutenina, que cuando entran en contacto con el agua comienzan a unirse unas con otras, tanto por sus extremos como por su parte media. Todas estas uniones generan una red tridimensional de moléculas de proteína muy elástica, llamada gluten. Esta se puede estirar sin romperse, una especie de plastilina de harina, por llamarla de algún modo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.